Capítulo 19. La madre era delgada y no parecía muy saludable. La disciplina era estricta. Todas las mañanas te levantabas a las 3:30 y pasabas varias horas practicando yoga y meditación. Mi madre y yo nos llevábamos bien, pero no podía contarle nada sobre Cristo porque inmediatamente habría roto los delicados lazos de nuestra comunión. Oraba diariamente para que el Señor me concediera unos días con ella fuera del ambiente estresante del templo. Después de 4 días, para mi gran alegría, mi madre accedió a pasar unos días conmigo en Bombay. Mis amigos me habían dejado usar su apartamento mientras estaban fuera. Fue como un sueño. La madre cocinaba y se ocupaba de la casa. La tensión entre nosotros se desvaneció lentamente. Intenté evitar cualquier cosa que pudiera perturbar la paz de nuestra nueva relación. Estaba muy feliz de estar juntos y traté de evitar cualquier pensamiento sobre la inminente separación. Paseábamos por los mercados, hacíamos excursiones y dábamos largos paseos juntos. Después de los años de separación, empezamos a entendernos nuevamente y poco a poco nos abrimos el corazón. Una tarde memorable sucedió, la maravillosa relación que con tanto cuidado habíamos cultivado se hizo añicos en 1000 pedazos. Siempre había elegido mis palabras con cuidado. Nunca hablé de mi vida como cristiano. Solo me permití algunas preguntas cautelosas sobre el origen de esta miseria que nos rodeaba. Se suponía que esto era el resultado de miles de años de karma y evolución ascendente hacia Dios a través de la reencarnación de la que ella hablaba todo el tiempo. Intentó no responder a las preguntas en absoluto, sino que se limitó a hablar con entusiasmo una y otra vez. Se esforzó por parecer feliz y elogió el yoga, la meditación, su trabajo en el templo y su gurú, a quien constantemente se refería como Dios. Esa tarde fue demasiado para mí. No fue honesto escuchar en silencio como si estuviera de acuerdo. Por favor, mamá, tu gurú no es Dios. Solté. Ninguna persona tiene derecho a llamarse Dios. Entonces. Pero vuestro Jesús también dice ser Dios, respondió ella inmediatamente, como si hubiera esperado este comentario. Baba no dice de sí mismo más de lo que Jesús afirmó de sí mismo. La miré con tristeza. Pero mamá, traté de explicar, si Jesús dijo que era Dios, entonces lo es. La Biblia lo dice muy claramente. Pero tu gurú es solo humano. Había estado removiendo la sartén en la estufa. Ahora se dio la vuelta y me espetó enojada, estás deshonrando a mi gurú y a mi religión, y no lo toleraré. Si esa fue la razón por la que viniste, para convertirme al cristianismo, entonces no quiero verte más. Ella salió corriendo de la habitación. El shock y el dolor me paralizaron. No me moví. Un momento después la oí caminar de un lado a otro en el dormitorio y luego bajar lentamente las escaleras. La encontré en la sala de estar. Me voy ahora, fue su único comentario. Mamá, no tienes permitido hacer eso. Protesté, tomé la pequeña maleta de sus manos y la coloqué en el suelo. Por favor, no te vayas. Cogió la maleta y salió decididamente por la puerta principal. La miré a través de la ventana. Se despidió de algunos vecinos que había conocido en los últimos días. Luego desapareció por la calle siguiente con su pequeña maleta en la mano. Corrí a mi habitación y me desplomé en mi cama. Me sentí completamente abandonada, apenas capaz de orar. Señor, supliqué, debería ser esto todo lo que puedo contarle a mi madre sobre ti después de todos estos años. Si ella no regresa ahora, es posible que nunca la vuelva a ver. Por favor, tráela de regreso. No pude seguir orando por mucho tiempo. Abrumado por la tristeza y el dolor, pronto me quedé dormido. Cuando desperté estaba oscuro. Escuché a alguien en el dormitorio que había usado mi madre. Emocionado, me senté y escuché más atentamente. Era posible. Entonces todo quedó en silencio. Todo lo que podía oír era mi propia respiración. Esperé mucho tiempo. Finalmente no pude soportarlo más y en silencio entré a su habitación. La madre estaba acostada en la cama. ¿Puedo traerte algo para cenar? Yo pregunté. Ella murmuró un débil no y se dio la vuelta. Bajé y cociné algo. En el piso de arriba todo permaneció en silencio. Después de varias horas le pregunté si podía traerle algo de beber. Nuevamente ella se negó. Pasé buena parte de la noche orando por ella. Al día siguiente ella también rechazó mis tímidos ofrecimientos de darle algo de comer y beber y se quedó sola en la habitación. Por la noche me visitó un hermano de la operación movilización. Oramos juntos por mi madre. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando el desayuno como si nada. Charlamos juntos, pero evitamos cualquier tema delicado. El día antes de Navidad tenía asuntos pendientes en una librería cristiana en Bombay. Con el permiso de mi madre fui allí por la tarde. Cuando el gerente y yo volvimos a la puerta de la tienda después de nuestra conversación, me llamó la atención el título de un libro interesante, Teología Cristiana e Hindú. Compré una copia con la esperanza de que fuera útil para preparar mis conferencias. Cuando regresé, mi madre ya estaba preparando la cena. Me detuve en la cocina y hablé con ella un rato cuando apareció mi amigo de Operación Movilización. «Tengo algo para ti, Ravi», dijo y me entregó un libro. «Sé que te interesan temas como este». Cuando vi el libro me reí. «Gracias. Compré el mismo libro hace una hora. ¡Qué coincidencia!» Abrí mi bolso, saqué mi libro y coloqué las dos copias una al lado de la otra. «¿Y ahora qué debo hacer con dos libros idénticos?» pregunté en broma. Mamá había estado escuchando todo el tiempo. Se inclinó y estudió el título del libro, Teología Cristiana e Hindú. De repente dijo, «Puedes darme uno». Me quedé sin palabras. Mi corazón estaba lleno de gratitud. Nunca me hubiera atrevido a ofrecerle un libro así. Incluso ahora ella no extendió la mano para recibirlo. Después de cenar, cogió su libro de la mesa y se dirigió a su habitación. Ahora vi una oportunidad para algo que había estado esperando durante años. Llamé al gerente de la librería y le pedí un favor especial. «Lo sé. Están cerrados por vacaciones, pero realmente necesito una copia de la Biblia viviente». Rápidamente me ayudó cuando le dije que quería llevar la Biblia de mi madre al templo. Mamá y yo pasamos un rato tranquilo y agradable. Navidad. Fue la primera vez en 21 años que compartimos esta celebración juntos. Por la tarde ambos tuvimos que salir de Bombay. Ella regresaría al templo de su gurú y yo volaría de regreso a Suiza. Tenía previsto dar un seminario en el Congreso de Jóvenes para la Misión Mundial sobre la creciente influencia del misticismo oriental en Occidente. Cuando nos despedimos, le entregué la Biblia bellamente envuelta. «¿Tienes que prometerme algo?», le pregunté con una sonrisa. «No puedes abrir el paquete hasta que llegues al templo». «Te lo prometo», respondió alegremente, «aunque no tengo idea de lo que hay dentro». Sintió el peso y probablemente pensó en el chocolate. «Creo que estás equivocado», me reí en respuesta. «Es una sorpresa, pero serás feliz». Después de unas semanas, recibí una carta de mi madre en los Estados Unidos. Decía, entre otras cosas, «Muchas gracias por la Biblia, Ravi. La guardo debajo de mi almohada y la leo todos los días. Me gustaría dejar el templo y mudarme contigo».